Se realizó este martes 20 de septiembre una sesión extraordinaria en la Junta Departamental de Paysandú. Al inicio de la misma, el edil Adriana Uría solicitó un minuto de silencio por la desaparición física de Rosina Tornarelli de la ciudad de Guichón y que ocasionara en todo Paysandú una búsqueda intensiva cuyo resultado fue ese desenlace fatal. Posteriormente se pasó al punto número uno del orden del día, que era el informe en mayoría y en minoría de la comisión pre-investigadora. Por la mayoría y el Partido Nacional hizo uso de la palabra el edil Marcelo Tortorella. Posteriormente también en mayoría hizo uso de la palabra el edil David Elguera. Compartimos algunos de los conceptos que estos ediles manifestaron en la sesión extraordinaria. Y en el ámbito del planteo de la denuncia, la comisión preinvestigadora, que se conforma a los efectos de analizar las presuntas irregularidades en cuanto al pago de gastos varios de los presidentes de la Comisión de Asuntos Laborales, Seguridad Social y Descentralización, Integración y Desarrollo, esta comisión entiende que no se cumplió por parte del denunciante con ninguno de los extremos requeridos en cuanto a la entidad de la articulación de su denuncia, ni tampoco lo hizo en la oportunidad de ampliarla, habiendo presentado simplemente una nota donde se solicita que sea esta comisión, la pre-investigadora, la que corrobore con las comisiones de asuntos laborales y de seguridad social y descentralización, integración y desarrollo, así como con el área financiero contable, los hechos denunciados como presuntamente irregulares. Desde ahí ya partimos de la base de que esta denuncia, señor presidente, termina siendo una cañita voladora. Esos petardos que se tiran al viento, felizmente que tenemos prohibido en el Parlamento de Paysandú, pero esta es una chicana política de esa que el edil denunciante lanza, vaya a saber por qué, pero yo entiendo, señor presidente, que aquí hay un tema de berrinche político. Los berrincheros políticos ciertamente son los que provocan y generan este tipo de situaciones en las que se pone en duda, en primer lugar, la honorabilidad de otros padres de cuerpo, lo cual lo señalamos, es una falta de ética política de parte del denunciante y del partido que lo cobija, de venir a tirar este tipo de señalamientos y denuncias sin siquiera haber tenido y haberse tomado por lo menos el recaudo de haber ido a consultar primero con sus pares, pero también con el área financiera contable. Nada parece ser tan dramático. Yo voy a transitar un camino un poco distinto en nuestra alocución, pero claramente no estamos de acuerdo, y así lo reflejamos en el informe de mayoría, que seguramente se va a poner en consideración, con la convocación de una comisión investigadora, por varias razones, pero la primera de todas ellas. Nosotros, el origen de todo esto, se habló con nosotros, incluso con esta abogada, ese día, y fue, comenzó en una media hora previa, y el planteo tenía que ver con viajes, ¿sí? Viajes que se realizan por parte de los presidentes de algunas comisiones. Cuando nosotros analizamos el título del documento que hoy estamos analizando acá, el título es un poco distinto, y entonces en la opinión pública tiene apariencia de otra naturaleza. No es culpa de nadie, simplemente de que nosotros tenemos que contextualizar bien, porque el tipo de la radio me está escuchando a mí ahora porque quiere aprender. Se hace una fiesta con nosotros públicamente y nosotros tenemos que empezar todos nosotros a ser más responsables, me parece, a los efectos de que nuestra honorabilidad no sea parte del debate. Si eso sucede, tenemos que ir por 18 de Por su parte, la edil Silvia Fernández, del Frente Amplio, realizó el informe en minoría. Escuchamos algunas de las manifestaciones que realizara en ese sentido. En primer lugar, Me da pena escuchar en este recinto las palabras que acabo de escuchar, porque realmente nos desmerece como ti y nos desmerece al legislativo en todo su accionar. No es verdad que no había méritos. Era una pre-investigadora que le iba a dar lugar a que una investigadora sacara sus propias conclusiones si lo que se había realizado estaba bien o estaba mal. Es un viaje, dijo Medín, de un presidente que ese viaje no vio la invitación, el edil de la comisión no vio la invitación. En cambio, señor presidente, después de la preinvestigadora, llamaron a asuntos laborales y había otro viaje en el cual demostraron la invitación personal. O sea que yo puedo pensar que se hicieron invitar. Porque desde la primera, el edil titular no le presentaron la invitación. Tampoco lo invitaron a ir. Quiere decir que usted autoriza que vaya el presidente de la comisión en nombre de la comisión. Porque fue en nombre de la comisión, y busque archivos. Y en nombre de la comisión no puede ir. Porque para que una comisión tenga quórum tienen que ir tres. ¿Y sabe quién tomó esa resolución, señor presidente? Un colega suyo. Cuando era presidente.